Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy jueves 2 de noviembre. El alcalde de Ubrique, Mario Casillas, ha explicado en el espacio de Radio Ubrique Cosa de Todos cómo se está trabajando en la organización de los actos propios de las fiestas navideñas. De esta forma nos ha adelantado que se ha modificado la dinámica de los últimos años de elección de las personas que van a encarnar las figuras de los Reyes Magos. Así se ha optado porque una persona sea designada por el equipo de gobierno en reconocimiento a su trayectoria personal y profesional. El segundo Rey Mago se realiza por colaboración, por lo que se ha ofrecido el puesto a empresas o entidades que pueden colaborar con la organización de la cabalgata. Y por último, el tercer Rey Mago y el cartero real serán seleccionados por sorteo público. En los próximos días se darán a conocer las bases que rigen este sorteo. Pues mira, sabemos que las Navidades son épocas muy bonitas y también a la vez muy complicadas, como estábamos hablando antes. Son épocas en las que nos acordamos de aquellos que no están, pero bueno, también nos acordamos de los que están e intentamos pasar buenos ratos. Y hay que decir, pues, que personalmente para cualquier persona que sea designada para Rey Mago tiene que ser algo muy grande, tiene que ser algo muy bonito. Ser de mago de tu pueblo tiene que ser, pues, como se suele decir, maravilloso. Y entonces, cuando nos hemos sentado, pues hemos decidido, pues cómo no, por designación municipal hemos asignado a uno de los Reyes Magos. Creemos que es alguien que se lo merece, es alguien que se le debe demostrar ese cariño y esa buena labor durante tantos años en la profesión, en la labor que hace, y pues ha sido unánime por parte de todo, y pronto pues saldrá a luz lo que es ese personaje que será uno de los tenemos asignado. Y la verdad que fue un orgullo el comunicárselo, que lo primero que hemos hecho es comunicárselo a él para que nos dé el ok. Creo que era la forma a seguir, y pronto pues saldrá lo que es a la luz uno de ellos. Vale. El segundo pues sería por colaboración. Hemos tocado un poco también a en el municipio a una serie de podemos decir empresarios o personas que pueden colaborar. Uh-huh. Con este día tan bonito, y la verdad pues que uno de ellos pues se ha o nos ha dado el ok y nos ha dado la alegría de poder colaborar y de poder ayudar a que nuestra cabalgata sea un poco mejor. Entonces también tengo que decir que, o agradecer en este caso esa predisposición, y desde aquí decir también que pronto saldrá a la luz también esa familia. Entonces, también prácticamente lo tenemos decidido, y puedo decir que también lo tenemos. Y por último, pues claro que sí, tenemos que tener ese sorteo, porque tenemos que aspirar todos los ubriqueños y ubriqueñas a poder ser esa figura tan deseada, y próximamente pues saldrá lo que es la forma como lo vamos a organizar para ese sorteo, al igual que el cartero real también será por sorteo. Y bueno, pues hemos decidido este año pues que haya dos, en este caso dos por sorteo, uno por una colaboración y una designación municipal. Y también tengo que decir pues que esto lo hemos comentado un poco con lo que es el pueblo, lo hemos con la ciudadanía, para que uh-huh. también nos contaran un poco esas inquietudes que tenían, y también hemos apostado por ello para que nos ayuden a la hora de escoger, porque el otro día me decían una frase y la verdad que se me quedó: el mejor alcalde del pueblo es el pueblo mismo. Entonces hay que escuchar al pueblo. Este que está aquí siempre lo ha hecho anteriormente, ¿cómo no lo voy a hacer ahora? Y tengo que decir que también la ciudadanía nos ha ayudado un poco a escoger esta forma o este organigrama a la hora de ver una fecha tan importante, y como no, unos personajes tan señalados y tan bonitos a la vez. Sería bonito de que los tres, incluso con el cartero, fueran todos a la vez. Se le da el mismo valor a todos, y, claro, y sería bonito que todos fueran juntos. Sí, te digo que vamos a intentar que no se demore mucho, sino que sea prácticamente los uh-huh. próximos días empecemos a sacarlo. Y también puedo decir que la cabalgata le estamos dando mucha ilusión. Estamos trabajando, y lo vuelvo a decir, como todas las corporaciones que anteriormente, esa ilusión todos los que han estado aquí siempre la tienen. Entonces nosotros no vamos a hacer menos ni más, vamos a continuar trabajando para el pueblo en ese aspecto. Sabemos que las carrozas vamos a darle el cariño que hay que darle, lo que es la iluminación, en este caso al pueblo, pues estamos intentando también de darle nuestro toquecito y respetar todo lo que es lo de años anteriores, enfocar un poco el camino que siempre llevamos años llevando estos últimos años. Y también pues tengo que adelantar que hay empresas privadas que también van a colaborar un poco para que la Navidad de Ubrique sea también un poco más amena, de que haya alguna sorpresilla que otra. Y desde la Diputación tengo que decir que la Zambomba pues va por mediación de lo que es la Peña Flamenca, también la vamos a tener. También hay algunos colectivos privados o organizaciones que también van a hacer su zambomba un poco de una forma o de otra, y cómo no, darle ese toque de fiesta al pueblo de Ubrique en esas fechas tan señaladas. Lo que es la Navidad en sí, pues tenemos que apoyarnos o ir de la mano con esos colectivos que también tienen tu iniciativa, y cómo no, desde el Ayuntamiento pues tenemos muy claro de que tenemos que estar junto a ellos, tenemos que colaborar o ayudar de la mejor forma que sea, y no siempre es dinero, como yo digo, no es todo metálico, a veces hay que ayudar de muchas formas, por mediación de otros medios que no son los económicos. Y también tengo que decir en este caso de que me encuentro muchos colectivos de que te hablan de darle esa ilusión a los pequeños, de ver esos niños con el brillito en los ojos. Es muy bonito cuando te vienen y lo primero que te ponen en la mesa que quieren trabajar para ello. Entonces te tengo que decir que tenemos varios, no muchos colectivos que están dándonos muchas iniciativas, y nosotros pues le estamos dando forma a la hora de poder enfocar, de poder colaborar con ellos, porque la Navidad es de todo y es importante contar con el pueblo para que salga una Navidad bonita y que nos impliquemos todos. Entonces, en ese aspecto que me comenta, vamos a darle su sitio a los colectivos, vamos a apostar por ello. Cambiamos de tema. Dentro del apartado dedicado a la información plenaria, recogemos los ruegos y preguntas planteados en la sesión de octubre por los concejales del Grupo Municipal Socialista. Manuel Hostos solicitaba información sobre posibles cambios en los horarios de apertura de los espacios expositivos de la localidad. Por su parte, Trinidad Jaén se interesaba por conocer los asuntos que se están abordando en las reuniones mantenidas a través de la mesa de negociación del Ayuntamiento de Ubrique. A ver, nos ha llegado información hace poco de cambios previstos o que se han llevado ya a cabo en las salas expositivas. Queríamos saber si se han notificado ya para el conocimiento de la población, si se han señalizado en el lugar concreto y demás, en el convento, salas de exposiciones y demás, o si está previsto hacerlo. Yo no sé a qué cambio os referí. Si me lo dejáis un poquito claro, no sé a qué cambio te refieres. ¿Cambios horarios? No se ha cambiado ningún horario. La sala de exposiciones sigue abierta. Lo que sí se decidió, por falta de personal, es que iba a quedar cerrada todos los lunes, como queda cerrada Mano Imagen en la Piel y como queda cerrado el San Juan de Letrán. Pero la sala de exposiciones se sigue abriendo de martes a sábado a mediodía, como se ha estado abriendo siempre. No sé qué información os ha llegado, porque de hecho el día 2 de octubre se incorporó una nueva auxiliar de museo con la categoría auxiliar de museo, lo que antes estaban trabajando en el San Juan de Letrán lo que eran auxiliares administrativos. No se había seleccionado a nadie con ese perfil característico de auxiliar de museo. Ahora sí, ahora tenemos trabajando en la sala de exposiciones a una chica concretamente con el perfil de auxiliar de museo. Vale. Quiero empezar dando el agradecimiento porque nos ha informado nuestra portavoz que la Junta de Portavoces celebra, se informó de que se había convocado una mesa general de negociación hace unos días. El concejal de Hacienda ha hablado sobre la misma, sobre la aprobación de esa trabajo, sobre la aprobación de la plantilla. Pero tengo una pregunta, ¿podéis adelantarnos sobre qué temas que necesiten una negociación se va a empezar a trabajar, sobre el convenio, si hay alguna otra cosa? Te voy a informar yo de prácticamente todo el orden del día que estuvimos viendo. Mira, como tú sabes, estamos haciendo una reestructuración del ayuntamiento. Se ha reestructurado el departamento de urbanismo, tenemos en fase reestructuración de otros diferentes departamentos, y eso fue uno de los puntos del orden del día que hemos tenido encima de la mesa. Cambios de ubicación del personal que hemos tenido también, se han desplazado puestos de trabajo de un sitio a otro y realizando las mismas funciones, pero en distintas ubicaciones. Eso también se les ha informado y se les ha dicho expresamente para que tuvieran conocimiento, que aunque ya lo sabían indirectamente, pero queríamos darle esa formalidad. Le hemos hablado de los refuerzos que tenemos pensados para los próximos meses con respecto a diferentes áreas, estableciendo las prioridades que pusimos desde el primer momento, que eran el área de contratación, el área de personal, que necesitan personal para poder desarrollar los trabajos con normalidad y que están bastante saturados, el área de compras, que también está de la misma manera, y otros que que van surgiendo. Además, les propusimos que empezáramos a trabajar el anexo de personal de cara al presupuesto. Y bueno, básicamente estuvimos hablando un poco de todo en esa primera toma de contacto. Además, también les informamos que, tal y como os informamos a ustedes, tenemos intención de contratar un técnico de administración general y que, bueno, pues no se les pasó expresamente las bases. Y mañana se le van a pasar ya las bases que ya están en secretaría, mañana se le facilitarán las bases a esta mesa general para que conozcan de primera mano cuáles son las bases, y una vez que ya tengan las bases, entonces procedemos nosotros directamente a sacarlas e iniciamos el proceso de selección. Básicamente ha sido eso lo que hemos estado hablando. Se me olvidará alguna cosa seguro, pero más o menos por ahí van las cuestiones que se estuvieron tratando en esa mesa, y quedamos, entre otras cosas, en que nos íbamos a empezar a sentar como mínimo, ahora vamos a hacerlo más continuo por las cosas que tenemos pendientes, pero como mínimo una vez al mes vamos a fechar directamente para sentarnos con los trabajadores en esta mesa y tratar los asuntos que vayan surgiendo a lo largo de ese mes. Si hubiera alguna necesidad excepcional, como vamos a tener en este mes, pues vamos a hacerlas más continuas. Pero en principio y básicamente han sido esas las cuestiones que se han ido tratando en la mesa general, más lo que vaya surgiendo en estos días, y como ya te digo, mañana tenemos otra y seguiremos retomando estos asuntos. Por su parte, el concejal socialista Manuel Ángel Chacón preguntaba al equipo de gobierno por los cambios organizativos aplicados al Departamento de Urbanismo y sobre la licitación de las obras de la calle Solimán. Yo voy a empezar casi por el final, porque tenía una duda y bueno, un poco respecto a lo que estabas diciendo, en la, más concretamente, en la delegación en urbanismo y obras, ¿hay cambios organizativos, estructurales, en cuanto a encargos de tareas, responsabilidades, etcétera? ¿Se ha cambiado el organigrama? Y lo segundo, si es así como me estaba sintiendo, entiendo que cumpliendo con la RPT, ¿verdad? Sí, hay cambios, ha habido cambios. Mi compañero quizás os pueda hablar un poco más en profundidad de los cambios. Sobre todo, hay un organigrama nuevo, básicamente, que no viene a tocar lo que es la función que desempeña cada uno de los trabajadores todavía, pero no sabemos si vamos a tener que modificar alguno a posteriori. Básicamente, tú sabes que en el departamento lo que había era jefe de obra, jefe de electricidad y demás, ¿no? Entonces, entre otras cosas, se ha unificado ese puesto y va a haber un encargado general de obras, que es el que se va a encargar del reparto de los trabajos, como hacían antes el encargado de obras o el encargado de electricidad. Aparte de eso, se está viendo la posibilidad de poner una jefatura de servicio que está recogida en la RPT, que no sé si es jefatura de servicio o cuál es el nombre que se le pone directamente, y estamos pendientes de cubrirlo y que probablemente pues próximamente lo cubramos de alguna manera. Aparte de eso, hay trabajadores que según su RPT tenían determinadas funciones y se les ha pedido pues que se encarguen más de otros aspectos que dejen un poco más de lado algunas de las funciones que estaban haciendo, ¿vale? Y básicamente de lo que se trata es de eso, de intentar optimizar, y si quieres pues el organigrama está ya más o menos dibujado, te lo puedo pasar o mi compañero te lo pasa y lo vais viendo también de la misma manera que nosotros lo estamos trabajando. Ya de hecho esta mañana estuvo aquí Óscar Palma y hemos estado tratando con él algunos asuntos y bueno, pues le hemos dicho que mire la viabilidad de lo que le estamos presentando y que vaya pensando en los posibles cambios que pudiéramos necesitar con respecto a eso. ¿Quién dice ese departamento? Pues también tenemos pensado el cambiar algunas cosas, ¿no? El área de turismo, por ejemplo, que hay otro compañero que también está llevando este área y que también pues vamos a intentar introducir algunas modificaciones. ¿Por qué? Pues porque hay veces que hay algunas instalaciones que necesitan descanso y hay otras que tienen dos personas. Entonces vamos a intentar compatibilizar y que vayan rotando de unas instalaciones a otras. Y sobre todo vamos a intentar también que no se dupliquen esfuerzos en el envío de documentación o en las tareas que realiza cada uno, dependiendo de la instalación en la que se encuentre. Son objetivos que nos hemos puesto, son cosas que estamos planteando, que estamos viendo, que ya se les ha avanzado a los miembros de la Mesa General de Negociación y que en los próximos días pues iremos avanzando con respecto a eso, ¿vale? María, tú no sé si me ibas a contar algo. Sí, bueno, iba a puntualizar nada, pero ya la he estado diciendo, de que nuestra intención es pues eso, hacer cambio en casi todos los departamentos. Os entregaremos los organigramas, igual que a los sindicatos, y que sepáis que esto lo estamos haciendo por las necesidades que nos estamos encontrando, ¿vale? Sí, a la pregunta de si queremos los organigramas, sí. Y lo que sí, bueno, si se están aplicando ya los cambios de facto o se están negociando, porque te he entendido decir que estáis hablándolo, pero no sé si ya se están ejecutando algunos cambios, se han llevado a efecto. Hay cambios menores que se están ejecutando ya, y hay otros que probablemente se empiecen a ejecutar en breve. El departamento que hemos empezado más en profundidad ahora mismo y el que está todo más avanzado es el departamento de urbanismo. El resto todavía no hemos movido absolutamente nada y estamos preparándolo previa negociación con los sindicatos. Pero sí que es cierto que en el departamento de urbanismo sí que ha habido algunos cambios y se están notando ya esos cambios que estamos planteando y que hemos planteado. En esta edición de noticias también le informamos que el Motoclub Enduro de Ubrique va a celebrar este sábado una jornada de convivencia en la que van a participar en torno a medio centenar de aficionados a esta disciplina. Con este motivo se está procediendo a la instalación de un circuito por la zona de los Olivares que finaliza junto a la Plaza de Toros. Iván Olmo es el presidente de este colectivo ubriqueño que viene desarrollando sus actividades desde hace 5 años. Este sábado hemos decidido organizar un día de convivencia, que es día de convivencia, no es competición, ¿sabes? Consiste en que nos vamos a juntar 50 amigos que nos conocemos entre todos para hacer días de convivencia juntos, ¿vale? Se va a hacer, tenemos, por los permisos de la parte del Olivar, tenemos un circuito hecho dentro de lo que es el Olivar y la parte del ayuntamiento, ¿vale? Y es un recorrido que transcurre por toda la parte del Olivar. Y viene a salir a las dos plataformas que estaban las casetas de la juventud. Y ahí hemos montado un tipo de crono, que como veréis, los que hayan pasado por allí, hay obstáculos como palos circulares, hay piedras, hay... Todavía falta, porque tenemos que poner, vamos a poner una cuba de escombro boca abajo, varios obstáculos para dar un poquito más de espectáculo en esa zona cuando se haga el recorrido. Y después cuando terminemos, pues hay varias cositas más que no queremos comentar para que sea sorpresa para todos nuestros compañeros, ¿sabes? Y después cuando ya terminemos del todo, pues hay una paella para todos ellos y el día de convivencia y todos los días juntos. Vamos, que puede asistir todo el mundo que quiera, porque va a haber una barra, va a haber montadito, va a haber que se pueda asistir todo el que quiera. Se va a haber, también estamos con la duda que da agua. Pero claro, ya no lo vamos a hacer, como lo tenemos organizado, cuesta mucho trabajo hacerlo como atrás. También decir que vamos a montar varias carpas grandes, por si la gente se quiere cubrir, si llueve. De 8 a 1 no está dando mucha agua, ¿sabes? A ver si tenemos suerte y dentro de cada lo podemos pasar lo mejor posible, ¿sabes? También tenemos la sede, la parte de atrás de la sede, y montaremos carpas porque, hombre, que los participantes vienen 50, pero vienen con sus correspondientes mujeres y niños, ¿sabes? Que nos vamos a juntar alrededor de 150 personas, sin contar las que asistan del pueblo, ¿sabes? Nos están apoyando al 100% y gracias a ellos también vamos a poder hacer el evento, ¿me entiendes? Porque son muchas cosas las que hay que hacer y la verdad que nos están ayudando al 100%. Más, somos dos motoclubs que hay en el pueblo que nos llevamos, vamos, estupendamente, ¿sabes? El sábado, día 4, empezaríamos a escribir motos a las 9 de la mañana. Es decir, que de 9 a 10 pues estaríamos dando tickets que le vamos a dar a cada piloto de 2 consumiciones y 2 platitos de paella y escribirse en el papel de responsabilidad. Quiere decir que para las 10, 10 y media empezarán las motos a robar. ¿Sí? Empezaría en la misma puerta de la sede, va a estar el globo de salida. Y sería recorrido, ahí se puede ver la salida y ya empiezan las motos a rodar por el Olivar, que son 5 kilómetros lo que hemos hecho de rodera por el Olivar. ¿sabes? Entre la parte del ayuntamiento y la parte de los colindantes, y viene a salir a la parte de espectáculo, que es la parte abajo de las dos plataformas. Ya más para adelante, vamos a cargar nuestro evento, porque queremos, para febrero por ahí, queremos organizar algo un poco más gordo y que sea ya más competitivo. Por otro lado, la Asociación de Vecinos El Sacrificio anuncia que la quinta edición del concurso de pintura para aficionados, prevista para este próximo domingo, queda aplazada debido a las previsiones de lluvia. A pesar de ello, las personas interesadas pueden llevar en estos días sus obras a la sede del colectivo vecinal. Sí, tenemos previsiones de que el sábado va a llover y el domingo puede que caiga alguna gota de agua, entonces pues hemos decidido aquí de la Junta Directiva pues aplazar el concurso hasta el día 12, que parece ser que no hay previsiones de agua el fin de semana que viene. Y vamos a estar en la asociación. En un principio estaremos el viernes y el sábado este para recoger los cuadros que quieran traer los aficionados, ¿eh? Y si no, pues no quieren traer, pues el fin de semana que viene, el viernes y el sábado, estaremos de 7 a 9 de la noche, viernes y sábado, para recoger los que quieran traerlo la semana que viene. Y en un principio, exactamente, vamos a aplazarlo porque vaya a ser cosa, que hagan dos goteras de agua y como es al aire libre, pues tenemos ese problema, vayamos a tener problemas con los cuadros. Preferimos que esté el tiempo, aunque no esté sol, pero que no llueva, que no llueva y que esté el día para ser un día bueno. Y pasar una jornada de que venga toda la gente a ver los cuadros que ponen los aficionados, que hay una obra bastante bonita, bastante buena, y que pasemos un día en convivencia aquí entre la asociación y los que quieran participar. Alguna gente no los quiere dejar este fin de semana porque pueden estropearse, eso es lo que nos comentan. Entonces, pues estaremos abiertos la semana que viene, el viernes y el sábado, para recoger los cuadros que este fin de semana nos quieran traer. Hay que tener cuidado, porque la verdad es que hay que tener cuidado con los cuadros, porque la gente lo hace con mucha ilusión, con mucho entusiasmo, y no quiere que le pasen a los cuadros. Eso es lo que nos comentan, que al aplazarlo, pues casi seguro la mayoría de los participantes traerán los cuadros el fin de semana que viene. Porque nosotros estamos aquí, la sede la tenemos abierta este fin de semana, por si alguno tiene que ir de viaje la semana que viene, puede traerlo el viernes o el sábado, pues aquí estamos nosotros para recoger, de 7 de la tarde a 9 de la noche. O sea, de 7 a 9 por la tarde estaremos arriba en la sede, estaremos los integrantes de la Junta Directiva, y estaremos recogiendo los cuadros que quieran traernos. Sí, nosotros, hombre, lo que queremos es que mientras más participantes haya, pues mejor para nosotros y mejor para la gente que venga a verlo. Usted no. Hay este año una serie, hay algún premio más, ¿vale? Hay un par de premios más que hemos puesto. A ver, de esta manera, si los participantes se le entran más ganas de concursar. Este año hemos puesto esto del voto popular, para que el cuadro que más le guste, pues hemos hecho unos pequeños cuestionarios, solamente tienen que poner el nombre y echar en la urna el voto a qué cuadro le gusta más, y esa es la novedad que tenemos este año más. Y para finalizar, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno informa que ha organizado para mañana viernes la misa por los difuntos de la Hermandad. Dará comienzo a las 7:30 de la tarde en la Ermita del San Antonio. Por su parte, la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios informa que el sábado 4 de noviembre se celebra a las 7:30 en el Convento de Capuchinos la misa por el eterno descanso de los hermanos difuntos de la Hermandad. Y finalmente, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo celebrará la misa de difuntos en la jornada del jueves 9 de noviembre a las 7:30 de la tarde en la parroquia Nuestra Señora de la O. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes. Radio